Hola, buenas noches. Un lunes más en la frecuencia de Radio Universidad de Salamanca aparece Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura que, dirigido y realizado por Alberto Sansegundo, lleva acompañándoos más de 20 años desde aquel lejano inicio en abril de 2000. Esta semana, en unas fechas en las que, en condiciones normales, estaríamos festejando en las calles de nuestra ciudad la 40ª Feria del Libro, pospuesta una vez más a causa de la pandemia, nuestro programa quiere sumarse, sin embargo, a esta celebración, proponiéndoos un nuevo ciclo, que contará con 3 entregas, dedicado al libro y a la lectura. Para ello, todos los textos que os leeré en las 3 ediciones de la serie pertenecen a un libro muy estimulante, Leer contra la nada, escrito por el experto Antonio Basanta, muy vinculado profesionalmente al fomento y desarrollo de la lectura, y publicado hace ahora 4 años en la editorial Siruela. Hace apenas un mes, en mi otro espacio en la emisora universitaria salmantina, Todos los libros un libro, os ofrecía un breve comentario sobre la obra, con ocasión del Día del Libro, que tiene lugar, como sabéis, el 23 de abril. Os remito al blog del programa, todoslosblogspot.com, y a su canal de YouTube, para recuperar aquella emisión y ampliar la información sobre este muy sugestivo Leer contra la nada. Doctor en literatura hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, con una amplia carrera vinculada al libro, en sus muy diversas tareas como docente, editor, gestor de proyectos culturales, conferenciante, articulista o coautor de textos escolares, Basanta, que durante más de 25 años ha sido director general de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, de la que actualmente es vicepresidente, examina en su obra, siguiendo un tenue pero perceptible recorrido histórico, las innumerables facetas de la experiencia lectora, de la que se declara enamorado. Nada encuentro en mi vida más decisivo que leer, ni experiencia más grata que pueda compartir con cuantos lo deseen. Para ello, parte de una confesada postura de humildad, que le lleva a reducir voluntariamente su presencia en el texto, para dar la voz a infinidad, son 100 las referencias que se recogen en la bibliografía final, de novelistas, poetas, pensadores, filósofos o ensayistas que han escrito sobre los libros y la lectura. En consecuencia, Leer contra la nada está atravesado por una gran cantidad de pensamientos, anécdotas, reflexiones, historias o poemas ajenos que se entrelazan en unos capítulos muy sugestivos en los que se defiende, a través de un rápido y algo disperso examen de la historia de los libros, su extraordinario valor en el pasado y en el presente de los seres humanos, y se anticipa, con un ilusionante voluntarismo, su convicción, su esperanzado deseo, de que con las convenientes adaptaciones de fórmulas y códigos, de medios y formatos, la lectura siga siendo, y aquí cita a Gabriel Celaya, un arma cargada de futuro. Complementando los textos de Leer contra la nada, esta noche debidos todos al propio Antonio Basanta, van a sonar 13 canciones extraídos de la banda sonora de una película reciente, Los Estados Unidos contra Billie Holiday. Una obra, fulminada por la crítica, dirigida por Lee Daniels e interpretada por Andra Day, actriz ganadora de un Globo de Oro y nominada al Oscar por su papel. Un mérito que en gran parte se debe a las formidables versiones de algunos de los principales temas de la genial y torturada Holiday. Espero que disfrutéis del programa. La primera biblioteca que conocí en mi vida fue mi madre. Ella fue quien antes me desveló el secreto de las palabras, su capacidad mágica de crear historias. Cada noche, antes de dormir, visitábamos las estanterías de su memoria. Y un día era una canción antigua, Gerineldo, Delgadina, Blanca Flor. Otro, un cuento de los de siempre, Pulgarcito, El gato con botas, La bella durmiente o Caperucita, esa que nunca más podrá ya volver a Manhattan. Las más, unas rimas o unas risas. Unas paperas me trajeron mi primer libro, unas anginas el segundo, un cumpleaños el tercero. Y así, poco a poco, fue naciendo mi biblioteca personal, imprevisible y caótica, como la vida misma. Abarcaba del tebeo al cómic, de los libros de pandilla a las aventuras de Salgari. Todavía recuerdo con estremecimiento el día en que de su mano descubrí la palabra cimitarra, afilada y cortante como la voz que la identifica, de mi querido Verne a mi adorado Stevenson. Aquellos libros surgían como por obra de un mágico sortilegio frente a la monotonía de cartillas y vademécums, plumbios y patrióticos manuales, reflejos fieles de una escuela en la que casi todo crecía aburrido, predecible y gris. Una escuela donde la educación era cautiva de la instrucción, la experiencia un imposible inalcanzable y la práctica un mero placebo o sucedáneo. Estudié química sin jamás asistir a un laboratorio, arte sin nunca visitar un museo, idiomas sin apenas mantener una conversación del más mínimo interés. Luego, infructuosamente, he pasado toda mi vida intentando encontrar un contexto apropiado en el que poder hacer uso de aquella frase emblemática de «el mono se está afeitando», «the monkey is shaving», en que se basaba todo mi método de aprendizaje del inglés. Y claro está, cursé literatura sin leer una sola obra en su integridad. Como mucho, pequeños fragmentos salpicados a tres bolillo, entre una innumerable retahíla de autores, movimientos, argumentos y estilos, que como nunca, no me pregunten por qué, éramos capaces de llegar a la contemporaneidad, se convertía en un continuo ejercicio funerario, cuando no en un pugilato, al que asistíamos sin siquiera haber solicitado localidad. El mester de juglaría contra el mester de clerecía, Quevedo versus Góngora, Lope frente a Cervantes, realistas contra románticos. A la postre, un campo regado de cadáveres literarios y un insufrible aburrimiento. Por eso le debo tanto a Guillermo y al Loro Kiki, a Marcelino y al Capitán Haddock, a Carpanta y al Nautilus, a Sandokan y a esa pandilla de niños que, soltando amarras, zarparon una noche para vivir 2 años inacabables de vacaciones. Con ellos descubrí que había otra forma de leer, de vivir cobijado en el palpitar de los textos, mecido por el rumor de las voces que resuenan en ese tiempo de silencio, en esa soledad sonora que toda lectura significa. Gracias a ellos, me supe feliz habitante del bosque de las palabras. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the sun to rot, for the trees to dry. Leer es como esas cajas chinas que encierran en su interior otras tantas, a veces de manera casi infinita, la concatenación de un conjunto de acciones, de verbos fundacionales, que de manera consecutiva, conjunta, nunca aislada, nos descubre el misterioso ADN de la lectura. Leer es detenerse, observar, escuchar. Toda lectura nace de un primer ejercicio de atención, la principal de las virtudes, como sentencia Simone Weil. Nuestra mente tan tendente a la dispersión, tan necesitada de captar, siquiera para sobrevivir, cuantas señales pueda de su entorno, pronuncia un siste viator, un detente caminante, que es, a su vez, un primer ejercicio de determinación, de dominio. Decide parar el tiempo exterior, dejar de ser esclava de su fugacidad, de su implacable imposición, y con ello poner en marcha el reloj de un tiempo inventado, personal, independiente de la cronología de lo externo, largo o breve, en función de los secretos engranajes de la propia lectura. Leer es siempre un traslado, un viaje, un irse para encontrarse. Leer, aun siendo un acto comúnmente sedentario, nos vuelve a nuestra condición de nómadas. No hay lectura sin un para qué, sin un objetivo, que puede abarcar desde la pura evasión al más concreto afán de conocimiento. Y cuando se trata de un texto literario, el periplo comienza en el preciso momento en que abrimos la cancela que da acceso al vergel de las palabras, así es como define Tagore la realidad textual, para disponernos a ser su jardinero, fiel o infiel. To pay attention, dicen los ingleses. Prestar atención, decimos nosotros, en un giro idiomático que esclarece la clave del anticipo. La atención no se regala, se concede a condición de encontrar sentido a nuestro esfuerzo, de ser secundada por un ejercicio de descubrimiento. Say, say, say. Say, say, say. Say a prayer for me. Strange fruit come down off that tree. Cut it down under your feet. Juicy fruit so bittersweet. Fruit stand tall, these roots go deep. Strange fruit buzzing on these thieves. Ancestors don't take defeat. Left the scent of victory. And tweet. Oh, Lynn Derrick, you carry it. I'm Tigrin Barrett. The truth of these, you carry it. Future, you ain't your chariot. Say a prayer. A flame line behind my mozzie cool. Dumb moon at these roots. It stick to me. Big fruit, big vibes. Always pressing that line. So full of love and light. The truth is black and white. Say a prayer for me. Cause I done getting a sleep. Leer es interpretar. Apenas la atención nos sostiene, nuestra mente emprende un proceso apasionante. Pasar de las sombras de lo escrito a la primera claridad lectora. Interpretar es el alba de la lectura. El curso es asombroso. La conexión entre los rasgos alfabéticos y sus correspondientes sonidos se produce de manera casi automática, a tiempo que se abre la secuencia semántica, con todas sus múltiples posibilidades. de lo más profundo de nuestra memoria, que es nuestra identidad, traemos el sentido preciso, o de no conocerlo, mantenemos lo ignorado en espera, hasta que el propio contexto, o la posterior consulta, nos ofrezcan las claves para su discernimiento. Somos intérpretes, trujamanes, instrumentistas de aquello que deseamos leer, tratando de identificar las notas precisas, de evitar la disonancia, de hallar esa armonía elemental que nos permita adivinar los primeros compases de la melodía lectora, su inicial significado. Imagen y sonido se hibridan de forma portentosa. Lo que son meros signos grabados sobre la superficie de lo leído, al instante se levanta, atraviesa el espacio que media entre lo leído y quien lee, penetra en nuestro interior e inicia una serie de rumores que pronto se hacen palabras, oraciones, conversación, diálogo. El exorcismo de la lectura se ha puesto en marcha, y toda nuestra intimidad no es sino su caja de resonancia, donde impera siempre una voz narrativa peculiar y constante, que no es otra que la nuestra más auténtica, aquella que nadie puede escuchar sino nosotros en lo más íntimo de nuestra corporeidad. De ahí nuestra extrañeza cuando la escuchamos reproducida, la voz de nuestros pensamientos, la voz de nuestras alegrías y nuestras penas, nuestra voz más verdadera. Interpretar es avanzar un sentido, siquiera mínimamente, asumir el riesgo de aventurar un significado, hacer emerger nuestro yo por vez primera en la lectura, para iniciar el acomodo de lo leído a nuestro mundo interior. Interpretar nos revela el primer secreto, cargado de valor. La raíz indoeuropea pret, presente en el verbo interpretar, es la misma que ofrece su semántica a las palabras precio y aprecio, y nos enfrenta al infalible Rubicón de la lectura. Al momento decisivo, ¿retrocedemos? ¿Abandonamos? ¿Avanzamos? La derrota no llega cuando nos vencen. Llega cuando desistimos. Alea jacta est. The devil and I got up to dance a slow dance. The devil and I got up to dance a slow dance. She held my waist and took my hand and swung me round into a trance. The devil and I began to dance a slow dance. She showed her tongue and had the nerve to ask me. Yes, all at once she had the nerve to ask me. I'll leave your body on this floor, 'cause it's your soul I care for. The devil and I were caught up in a slow dance. Whoa, whoa. Kiss the sweetest poison that I found. Before I let you go, I'll take you down. I'll take you down. No, no, no. As Ella sang, the room was moving faster. Smiled a fatal smile, and so I asked her. She said there is to be no turning back. I'm strong, I'm beautiful and black. The devil and I were caught up in a slow dance. Whoa, whoa. I'll take you down. I'll take you down. No, no, no. And after that, I really don't remember. She fell on me and forced me to surrender. Woke up to a different life, but I could not forget those eyes. The night the devil held me in a slow dance. Oh, there's no way in the world to save you now. sweetest poison that I found. And before I let you go, I'll take you down. I'll take you down. Leer es cosechar. La primera acepción del verbo lego alude a la relación del hombre con la tierra. Tiene que ver con lo agrícola, con lo campesino. Legere significa recoger, cosechar lo sembrado con anterioridad. ¿Y qué somos los lectores sino permanentes recolectores de la sementera de la autoría, de la siembra de lo escrito? Leer es tejer. La segunda acepción del verbo lego enlaza metafóricamente la lectura con el mito. Porque legere es desenredar, enmadejar el ovillo, hilar. Por eso, a lo escrito le llamamos texto. Tejido, urdido por hebras de lino, de ahí el nombre de líneas, que expresan el tramado, la trama de lo escrito, nuevo laberinto del que podremos salir, aunque nunca indemnes. Yetra ferits, dice el bello idioma catalán, heridos por la letra, pero vivos, intensamente vivos, gracias al hilo salvador de la lectura. It gets worse with time. Oh, it's a long way down from here. They normally don't stay with me. Once the morning light appears, I don't have much to give, but here is my all, and I pray it breaks your fall. breaks your fall. I should warn you, this will probably hurt like hell. I don't do love or lovers very well. I fade like flowers on days like this. It's amazing you made it past that first kiss. I don't have much to bring. You've seen it all, and I pray it breaks your fall. Breaks your fall. 'Cause there's no remedy for staying next to me. The pain's contagious, I warned you, so I blame you. If you stay, it's your loss. Probably say it's my fault, and it is. But it is what it is. Oh, it gets worse with time. It's a long way down from here. They normally don't stay with me. No, they normally don't stay with me when morning light comes near. I don't have much to give. But here is mine, and I pray it breaks your fall. Breaks your fall. Leer es surcar. Los latinos concedían al verbo lego un tercer significado, de curiosa actualidad. Legere significa desplegar las velas y, por metonimia, navegar. Legere aequora, escribe Horacio. Qué hermosa imagen esta de la lectura como ejercicio libre de cabotaje. Y no es el verbo navegar, en el sentido de buscar, de explorar, el que utilizamos para referirnos a la acción de rastrear en Internet, el mismo que da sentido al término internauta. Leer es elegir. El verbo lego aún despliega un cuarto y último significado, sin duda decisivo. Quiere decir valorar, escoger, seleccionar. Leer supone formar criterio, tener la capacidad de medir, en términos de verdad, cuanto leemos. Construir nuestro propio pensamiento. Por ello, de la palabra lector deriva el término elector, no votante, que son dos cosas bien distintas, por mucho que algunos pretenden hacerlas equivalentes. Leer es discutir con el texto, polemizar con él, aseverar, negar, establecer hipótesis, inferir ideas, generar asociaciones, proyectarnos. En suma, nutrir juiciosamente nuestro libre albedrío. Que libro, lector y lectura se escriben con L de libertad. Leer es transformar. El autor solo escribe la mitad del libro. De la otra mitad debe ocuparse el lector, sentencia Conrad. Y concluye Amos Oz en una historia de amor y oscuridad. Aquel que busca el corazón del relato en el espacio que está entre el texto y el autor, se equivoca. Conviene buscar no en el terreno que está entre lo escrito y el escritor, sino en el que está entre lo escrito y el lector. Leer es siempre un ejercicio activo de creación, más aún, de recreación, de reanimación. Y esa acción por la que el texto se libera de las ataduras de la pura grafía es realización personalísima. Tanto que no hay dos lectores iguales como no hay dos lecturas iguales. You the first time I looked into them their eyes. You certain little cute way of flirting with them their eyes. They make me feel so happy. They make me feel so blue. I'm falling, no styling, in a great big way for you. My heart is jumping, you started something with them their eyes. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. Leer es asimilar. Leer es cerrar los ojos y sentir que las palabras están bien dentro de ti. Nos dijo hace años un escolar de Salamanca ante nuestra pregunta de qué era para él la lectura. Y otro, a la misma pregunta, respondió: leer es desear que un libro no se acabe nunca. Pero, ¿acaso los libros terminan cuando finalizamos su última página? ¿No llevamos los lectores, como Peter Pan, cosidas siempre a nuestras plantas, la sombra que dibujan todas y cada una de nuestras lecturas? Nunca podremos visitar La Mancha sin dejar de ver la figura de Don Quijote pasar, pasear por Vetusta y no sentir tras de los nuestros los pasos enamorados de Ana Ozores, o penetrar en el bosque de Sherwood sin percibir en la espesura la presencia del príncipe de los ladrones. ¿Qué otro submarino prodigioso hay que no sea el Nautilus, capitán ballenero que no sea Acap, o fox terrier blanco que no se llame Milú? Lady sings the blues. She's got them bad. She feels so sad. To know just what the blues is all about. Lady sings the blues. She tells her sad, nothing to hide. And now what her blues is all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart when you get a bad start, when you and your man have to part. I ain't gonna just sit around and cry. I know I start when you and your man have to part. And I don't wanna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues, I'm telling you. Gonna sing him no more. No more. Leer es compartir. La lectura y la escritura siempre nacen de una conversación. La del autor con lo que desea expresar, la del lector con la propuesta que se le ofrece. En ese juego fascinante de espejos, escribir y leer se prestan su sentido, se hermanan. Escribir y leer son acciones cooperativas, colaborativas, y esta dimensión libremente convenida, que no contractual, se torna conjunción, alianza, acuerdo, entre quien escribe y quien lee, entre lo escrito y lo leído. Por eso hablamos de página, palabra que deriva de pacto y también de pago, aldea, lugar, topos privilegiado en que autor, texto y lector se encuentran y se reconocen. So sad, I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. Prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll drown my tears, then whisper sweet little things in my ears. A hugging and a kissing, oh, what we've been missing. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with the prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll draw my tears, then whisper sweet little things in my ears. A hugging and a kissing, oh, what we've been missing. Love a man, where en un intervalo de tiempo que va de 0 a 100 milésimas de segundo, nuestro cerebro desconecta de cualquier otro estímulo que le disperse desplaza el centro de su atención al texto y mediante una captura visual se concentra en las letras, avanza someramente hacia las palabras e incluso avizora mínimamente fragmentos de oraciones. Dependiendo de la destreza del lector, por cada golpe de vista podemos captar entre 5 y 10 letras, a las que se añaden otras tantas posteriores que nuestro cerebro prevé, anticipándose a lo escrito. Cada una de estas operaciones activa zonas cerebrales distintas, relacionadas muchas de ellas con el cíngulo y el tálamo, que eufónicas son siempre las palabras esdrújulas, y conecta la información captada por la vista, o por el tacto, en el caso de los invidentes, con nuestras memorias principales. La semántica, aquella que conserva los diferentes significados de palabras y de hechos, la asociativa, que vincula palabras a emociones y circunstancias, y la memoria de trabajo o ejecutiva, que nos permite retener la visualización de una palabra hasta tanto logremos dotarla de su significado y llegar a la conclusión de que la hemos comprendido. En caso contrario, ordena a nuestro sistema visual que vuelva sobre dicha palabra. Todo salvo rendirse para intentar su comprensión. En un intervalo de tiempo entre 100 y 200 milésimas de segundo, se inicia el posterior y el frenético discurrir del sistema lingüístico. Nuestras neuronas de la lengua, del habla, trabajan en equipo, en plena cooperación, para aportarnos la totalidad de la información que poseen sobre lo ya captado en la lectura inicial. Tiene que ver nuevamente con la semántica, pero también con otros aspectos más puramente lingüísticos que nos ofrecen datos importantes: género, número, ortografía. En un intervalo de tiempo de entre 100 y 200 milésimas de segundo, nos llega plena y definitivamente el rumor de las palabras. Los lectores somos ya capaces de reconocer el sonido peculiar de cada grafema, de cada sílaba, de cada vocablo. Toda palabra es un auténtico buzón de voz. El sonido de la palabra leída es también un eficaz auxilio mnemotécnico. A su rumor, la palabra se hace más fácilmente reconocible. Me suena, decimos coloquialmente, cuando queremos significar que tenemos un recuerdo, aunque sea vago, de aquello que traemos a colación. ¿Y cuántas veces, para recordar un hecho, una experiencia, un acontecimiento, no hacemos sino verbalizar repetidamente una palabra con la intención, frecuentemente lograda, de que ella nos lleve al esclarecimiento de un concepto, de un dato, de una persona, de una experiencia? En cierto modo, no se lee para entender, se lee para escuchar y así entender lo leído. En un intervalo de tiempo de entre 200 y 500 milésimas de segundo, arriba la información sintáctica. La memoria de trabajo entra en pleno funcionamiento, en un continuo ir y venir, no sólo reactivando los archivos semánticos, sino también haciendo uso del contexto, que es siempre el aroma de lo leído. Pero nuestro cerebro lector va aún más allá, al ser capaz de percibir también la tipología, el estilo y la estructura del texto, y como tal, de disponer ante él la modalidad de lectura que cree más conveniente para su plena comprensión. No leemos igual una crónica periodística que un artículo de opinión, un texto informativo que uno literario, la poesía que el teatro que la novela. Ni siquiera leemos igual a un autor que a otro, pues somos capaces de captar el particular proceder de cada cual, la peculiar y a veces exclusiva forma de presentar los hechos, de construir la metarrealidad que es siempre lo escrito. ¿No es todo ello prodigioso, explicable pero al mismo tiempo sorprendente, sobrecogedor? En apenas 500 milésimas de segundo, nuestro cerebro lector, de estar correctamente entrenado y orientado, logra que los 100.000 millones de neuronas que lo constituyen, en su práctica totalidad, alumbren el portento de la lectura. Every Saturday night, where the highbrows get together, it's just too right. They all congregate and all night hop. And what they do is oop-op-a-dop. Old Hannah Brown from way across town gets full of corn and starts breaking up down. And at the break of day, you can't hear all the say, give me a Bigfoot and a bottle of beer. Send me a game, I don't care. I feel just like I won't shout. Give the piano play a drink because he's bringing me down. He's got rhythm, yeah. When he stomps his feet, he sends me right off to sleep. Check all your razors and your guns. We're gonna be arrested with the Hawaii guns. Give me a Bigfoot and a bottle of beer. Send me calls, I don't care. Bigfoot and a bottle of gin. Move me cause I'm in my sin. Give me a Bigfoot, Bigfoot and a bottle of beer. El profesor de literatura recorre lentamente el aula. Abre un libro y cuando aún no ha iniciado su lectura, uno de los alumnos se levanta y le lanza la pregunta sustancial. «Profesor, ¿por qué leemos?» El profesor guarda silencio. Se gira y camina hacia la ventana del aula para fundirse con la lluvia que aquel día cae sobre Oxford, empapando los jardines y parterres del viejo colegio de la Magdalena. Finalmente se gira, responde, y lo hace con una de las definiciones de la lectura más bellas de cuantas conozco. Dice: «Leemos para saber que no estamos solos». Aquel profesor era Clive Staples Lewis, el íntimo amigo de Tolkien, el inolvidable autor de las Crónicas de Narnia. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fail. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's what's got is La versión que hace Andra Day de God Bless the Child, el clásico de Billie Holiday, recreado, junto con otros de sus temas más conocidos, en los Estados Unidos contra Billie Holiday, la fallida película de Lee Daniels, recientemente estrenada, pone fin a la emisión de hoy, en la que ha sonado junto a otros 12 temas extraídos de la banda sonora del film, todos interpretados por la genial Andra Day. La muy reconocible música de Holiday, a la que la joven actriz y cantante se aproxima de un modo prodigioso, ha puesto el contrapunto sonoro a los textos leídos, pertenecientes en su totalidad a Leer contra la nada, el muy interesante libro de Antonio Basanta, que protagonizará los tres espacios de la serie que desde hoy dedicamos a los libros y la lectura, coincidiendo con lo que debería haber sido, en la mayor parte de las ciudades de nuestro país, la gozosa celebración de las distintas ferias del libro, casi todas pospuestas por culpa de la pandemia. Espero que el programa os haya satisfecho. Con ese deseo me despido hasta dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós.